viento ha borrado las huellas que dejamos junto al mar, mis labios sellados. Tu nombre ya no quieren pronunciar, no vuelvas. Has abusado de mi corazón y ahora soy yo el que se marcha sin decir adiós. El tiempo ha cerrado las puertas del amor y la amistad. No vuelvas llorando, perdiste la última oportunidad. No vuelvas intentando buscar mi corazón, entiéndelo. Dejaste un gran vacío en mi interior. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No abuses de mi pobre corazón. El juego ha cambiado, la guerra del amor ya se acabó. Todo ha terminado, el tiempo te dará la solución. No vuelvas intentando buscar mi corazón, entiéndelo. Dejaste un gran vacío en mi interior. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No abuses de mi pobre corazón. Arrepentida lloras en tu cuarto, buscando en tu interior la forma de volver hasta mis brazos, pidiéndome perdón, pero ahora no. La llama del amor ya se apagó, te digo adiós. Has abusado de mi corazón, dejando un gran vacío en mi interior. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor. No quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón.